one else but you. All alone by the telephone, waiting for a ring or ting-a-ling. I'm all alone every evening, all alone feeling blue, wondering where you are and how you are, and if you are all alone too. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional, una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio, lo que tú eres. La filosofía de lo que somos. Cada camino que tomamos nos lleva a un destino que hemos elegido anteriormente. El camino que elegimos es, por lo tanto, nuestra responsabilidad absoluta. Escribir un camino es como escribir una partitura. Requiere tiempo, armonía y silencios. Y cuando se escribe una buena melodía, el resultado es grandioso. Uno se puede sentar a escuchar con agrado una buena pieza musical, pero difícilmente lo hará cuando el sonido se parece más al ruido. Hay que escribir bonitas melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropólica Radio Internacional. A partir de ese momento, queridos oyentes, bienvenidos a una nueva entrega en Metropólica Radio Internacional, un nuevo programa. Hoy cambiamos un poco la estructura de lo que veníamos trayendo. Traíamos con Noches Bajo el Farol, ahora tenemos un programa nuevo. Es un programa incluyente, es un programa que nos va a seguir de alguna manera moviendo aquellas fibras que nos gustaría mover de una manera mucho más amplia, por así decirlo. Para ello tenemos hoy una serie de invitados bien interesantes, pero que sea precisamente John Moreno, la persona que genera el proyecto, que nos genera este tipo de programa de alguna manera, que nos hable un poco del tema. John, bienvenido a Metropólica Radio Internacional. Muy buenas noches, Miguel, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder presentar esta propuesta para nuestros queridos oyentes que nos escuchan a través de Metropólica. El programa de hoy, ¿no? Nuestro nombre es un nombre bien interesante. Bueno, ¿por qué? Quiero que nos expliques, John, antes de empezar con los oyentes, para muchos es una sorpresa, quiero que nos expliques un poco el nombre, el origen del nombre. ¿Por qué el nombre y de qué se va a tratar esta vaina, hermano? Bueno, El nombre del programa es Hablando a Ciegas. Es un poco, queremos traer un espacio para poder conversar con personas con discapacidad visual, personas de baja visión y personas ciegas y sordociegas, y que nos cuenten un poco más de sus vidas, de lo que hacen, del día a día, de sus proyectos, de qué hacen ellos, de quiénes son. O sea, a veces nosotros vemos las personas con discapacidad visual y no nos imaginamos qué está detrás de cada uno de ellos, qué historia tiene, qué son como seres humanos, más allá de tener una condición o una discapacidad que no nos determina, que no nos define, sino nos define es el hecho de que somos seres humanos, somos personas. Que finalmente la discapacidad es un tema muy complejo, ¿no? Porque la mayor parte de la discapacidad es mental, ¿no? ¿Ustedes qué creen? No sé qué opinan aquí antes de... Bueno, voy a presentar a mis compañeros aquí de la mesa. Está Cristian Reyes. Cristian Reyes es economista de la Universidad de Los Llanos, es el encargado de liderar la política de inclusión de la universidad. También está con nosotros John Carlos Martínez, es psicólogo, es orientador, docente, digamos, de la institución Caldas aquí de la ciudad de Villavicencio. Como pueden ustedes ver, nosotros, pues, aparte de tener la condición, somos personas profesionales que tienen una carrera, bueno, que tienen, digamos, unos proyectos de vida. En el caso personal, yo soy ingeniero catastral, magíster en desarrollo regional y planificación del territorio, y estoy haciendo actualmente un doctorado. En este momento estoy dedicado al doctorado, estoy estudiando. Pero me gustaría saber, de alguna manera... ¿qué piensa Cristian sobre lo que Miguel nos acaba de preguntar? Bienvenido, Cristian. Tiene una pinta de rockero que este man que no cae en mí. Pero de rockero dejado. Así el rockero hemos dejado. Todos los rockeros hemos dejado. Sí, no viste el primero bonito. Bueno, muy buenas noches. Qué gusto estar acá, la verdad. Muchas gracias a John Moreno por invitarme y por invitar a John. Muchísimas gracias a Metropólica, a nuestro director Miguel Rincón. Rico. Es que yo soy tan malo para los nombres. Fresco, hermano, yo también. Pues, hermano, la verdad, sí. O sea, la discapacidad se lleva por delante a muchas personas, pero más la incapacidad. O sea, usted puede tener discapacidad, la que sea, hermano, y si usted no es capaz, no la logra. No la logra. Teniendo en cuenta, pues, que no solamente son tener la discapacidad, sino lo que nos rodea. Nunca una ciudad, un país, un sitio va a ser totalmente accesible para que una persona en situación de discapacidad pueda surgir. Depende de nosotros. Si no, entonces, ¿cómo hizo Hawkins? ¿Cierto? Sí, claro. ¿Cuánta ciencia desarrolló alrededor de su silla? Claro, sentado en una silla y con un botón. ¿Y cuántos chinos huevones, perdónenme la palabra, que están en sus cinco sentidos y andan en maricadas? Es creo que en esa parte nos puede hablar un poquito John Carlos, y perdóname, te quito la palabra de John Moreno como para empezar en el tema. Acerca de eso, ¿no? John Carlos es en este momento psicoorientador en un colegio. Carlos es un colegio de los, es un colegio público, los más grandes que tiene Villavicencio. Es un colegio que tiene, ¿cuántas sedes tiene el colegio, John Carlos? Bueno, okay. Muy buenas noches ya, y buenos días, y dependiendo donde nos estén escuchando, ¿no? Sí. El horario que sea, ¿no? Bueno, sí. Yo soy docente orientador, se llama mi cargo, en el colegio Caldas de la ciudad de Villavicencio, Francisco José Caldas, la sede central de bachillerato. Y manejo las dos sedes de primaria también, pues, porque necesitamos que los niños también tengan su apoyo, y pues no hay recursos nunca como para contratar el docente que hace falta, ¿no? Orientador. Soy psicólogo de la Universidad Cooperativa de Villavicencio, y Ahorita actualmente estoy haciendo una especialización en neuropsicología de la educación y en mayo ya arranco un experto con la Universidad de Estados Unidos en inteligencias múltiples, todo por la línea de lo que he estudiado y todo por lo que pues, he trabajado, ¿no? Y pues respecto al concepto, ¿no? Hablar de pronto del concepto del sí mismo, llamémoslo así, no personal, porque pues personal se entendería que es de Cristian, no, el concepto de lo que cada persona, como dice Cristian, de la barrera mental y querer salir, ¿no? Me refiero a eso, a lo personal. Yo quería ampliarlo un poco más a la parte ya más, digamos, de la norma. La discapacidad está definida como una situación que disminuye a medida que disminuyen las barreras, tanto actitudinales como arquitectónicas. ¿Qué significa eso? Que si tú eres ciego y te ponen las adecuaciones, tanto en la ciudad como donde tú trabajas, donde, por donde tú caminas, en tu casa, bueno, en todos lados, pues hombre, tú ya diferente, ya difícilmente te vas a llamar ciego. O sea, eso no es una enfermedad, porque es que las personas miran discapacidad mental como, discapacidad visual, perdón, o discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, como enfermedad. Y a veces le dicen, ay, es que está enfermito. No, no estamos enfermitos. Sencillamente yo creería que los enfermitos no tienen, son quienes no hacen los ajustes razonables para que nosotros podamos hablar, caminar libremente por una calle, subir con confianza a un edificio, eso es, o marcar el número en un ascensor, eso es como el concepto de discapacidad. O poder entrar al baño adecuado. A veces nos pasa, ¿no? Si, pues si uno no sabe qué es el baño de hombres, pues termina en el baño equivocado. Y la intolerancia de la vieja loca que sale gritando, ¡ay, se me metió al baño y me va a ver! ¿No? Por más que uno les diga, no, yo orino sentado, no creen, es que no. Por más que tenga el cabello largo como Cristian, no, dice, no, no, es que yo me auto reconozco como mujer, tampoco la creen. Tampoco. Bueno, bien. ¿Por qué? ¿Por qué el programa, John? Bueno, el programa básicamente lo que busca es dar a conocer a la comunidad en general, al mundo. Bueno, en algunas partes del mundo es un poco más reconocido el tema de la discapacidad visual. También nos interesa que no solamente a nivel nacional, sino en el Meta, en el departamento del Meta, que es donde nosotros estamos ubicados, y en Villavicencio, empiecen a conocer qué es la condición de discapacidad visual. Es un poco empezarnos a ser visibles, a poder dialogar, a poder que nos conozcan un poco más allá de que va la persona con el bastón, ¿sí? El ciego, digamos, que es como que normalmente somos catalogados. Lo otro es también mostrar un poco la diferencia entre una persona de baja visión y un ciego. A veces nosotros los de baja visión pasamos por convencionales o personas que ven y resulta que no. Y si no usamos bastón, pues peor, o sea, peor que no nos vamos a fácilmente ser identificados. Es un poco es esto, es abrirnos, mostrarnos realmente como personas, como seres humanos, como profesionales, entre otras dimensiones que tenemos. Y romper ese mito del ciego, digámoslo así. Digo el ciego porque es el reconocido. Los de baja visión andamos es en el filo de la navaja, en el limbo, ¿sí? De hecho, a veces nos estrellamos con mucha gente y si no tenemos la precaución de usar un bastón, o sea, no nos identificamos, normalmente nos metemos en líos, ¿sí? Porque pasamos por atrevidos, por morbosos, por, bueno, por una serie de cosas. Esa es una realidad, digamos. Mis compañeros, los dos compañeros que están aquí, Cristian es ciego, John Carlos es sordociego, yo soy de baja visión, y digamos que es como si yo estuviera en primaria, ellos en secundaria, y inclusive John Carlos ya en la universidad, ¿no? En el tema de la condición, ya. A nivel de la condición, ellos me llevan mucho, digamos, mucho en el tema del desplazamiento, la ubicación, la misma posibilidad, digamos, de ser funcional. Yo no soy tan funcional, hasta ahora estoy como en ese proceso de aprendizaje, porque todavía estoy mucho en el digamos en el mundo de los convencionales o de los visuales, de las que, personas que ven, pero no veo tan bien como una persona visual. Entonces estoy en ese tránsito de aprender braille, aprender a leer no con los ojos sino con otros sentidos, digamos, con los ojos del alma, sí. O con los oídos, digámoslo así, porque pues existe una condición de limitación y pues no permite que yo lea más allá de dos páginas con los ojos, ¿sí? Okay. ¿Cuál sería el término adecuado para referirnos a las personas, como tú lo has dicho hace un momento, John, ciegas? Ese es el término popular, eso es lo que la gente dice en la calle, el cieguito, dice la gente. No, la palabra es ciego. La palabra ciego, uno dice, no, cieguito, ciego, eso es una huevonada. Es toda la gente, que el carrito, que la platica, que la mariquita, que no, el, sí. Ese es el término. Pero ¿cuál es el término adecuado, John? Pues yo creería que si uno conoce a la persona es Cristian y John Carlos. ¿Sí? Perfecto. No nos define la condición. Pero pues, digamos ya en términos general, digamos la forma sería de manera genérica una persona ciega o sordociega, ¿no? O de baja visión. Lo que pasa es que, insisto, de baja visión pues no somos tan fácilmente identificables a menos que nos coloquemos un botón, un distintivo, alguna cosa, ¿sí? Esa es la manera genérica, pero yo prefiero llamarlos por el nombre. ¿Serviría colocarse un botón en esta sociedad intolerante? Pues la verdad no sirve, sirve más el bastón, de hecho. O sea, el botón, a veces con el botón de baja visión la gente piensa que es un partido, un movimiento político, una fundación, ¿sí? Porque le dicen, ah, baja visión, ustedes pertenecen a algún movimiento político porque tiene baja visión. No, y de hecho, el distintivo de las personas con baja visión es el bastón, solo que de otro color. El bastón de nosotros es blanco con punta roja, creo que es. Y el de baja visión creo que es verde. Sí. De color verde, sí. Entonces ese es como el distintivo. Claro que educar a la población es duro, pero poco a poco se va logrando. Eso es un problema, la verdad, porque igual lleven aquí bastón rojo, verde, del que sea. Eso, la gente anda con los celulares, nos parten el bastón, nos lo doblan. Mi esposa, de hecho, hace como 2 años tuvo un accidente, le pisaron el bastón rebotó, le pegó en un hombro y se fue para cirugía por ese pequeño accidente. Entonces es complicadísimo lo que dice Cristian, tratar de educar, digamos, a nuestra población. A una sociedad. Porque tampoco se dan los recursos para eso. Esa parte iba a preguntar, John Carlos, el tema de los recursos. ¿Existen en estos gobiernos políticas reales de inclusión, no solamente para el tema de lo visual, sino en todos los sentidos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un problema con la lateralidad, no sé cuál es la izquierda ni cuál es la derecha, misma la izquierda, y yo me pongo loco. Si no sé, doble hasta y yo me confundo. No existen en este gobierno, en estos gobiernos, una política real para este tema, para el tema de la inclusión. ¿Qué quiere hablar, no sé? John Carlos. Okay. John Carlos. Bueno, yo voy a sobre el tema, ¿qué se puede decir? Hay normas, sí, hay mucho, pero la verdad, entre más normas tenemos, como que menos funciona. Claro, que la gente no lo usa en posición. Bueno, voy a explicar primero una cuestión. Yo soy, sí, en este momento tengo 43 años, soy ciego desde los 6, sordo ciego, con una meningitis, y he vivido un proceso que ha tenido una división en dos partes. Cuando yo entré a un colegio, estábamos con la constitución de 1886, ¿sí? Yo estaba en primero cuando me enfermé, hice 2 años de un año de rehabilitación, después un proceso de reacomodación al colegio, con una muy buena institución que era el Instituto Nacional para Ciegos, que estaba descentralizado, ahorita está solo en Bogotá, en donde lo apoyaban a uno muchísimo en todo. Y entré a un colegio convencional, mi papá me metió a colegios privados, ¿sí? En donde la verdad se miraba la inclusión sin necesidad de existir tantas leyes. Entré al INEN, que fue el colegio donde hice mi bachillerato, y también no hubo tanto problema, una leve socialización de los docentes del INFI, y los docentes entendieron que yo tampoco era que necesitara que me llevaran alzado ni que me subieran, no. Eso es lo que llamamos ajustes razonables, y el docente nomás sabiendo que leía en el tablero, hablaba lo que estaba explicando y escribiendo en el tablero, yo entendí. No necesitaba más en mi discapacidad. Y en el momento de los exámenes, pues buscar la manera de oral o escrito en braille, y después lo, me ponía a leer. ¿Sí? Hoy en día que soy, estoy del otro lado, soy docente, la verdad los docentes no están capacitados para la inclusión. Está la ley 1421, está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia, y nada, esto funciona. No, yo he tenido, de hecho, algunas discusiones con esos docentes porque nos han dado como 5 años capacitaciones y todavía tengo que pelear para que entreguen un PIAR, para que sí, todos esos ajustes razonables se hagan. No, los niños están bien. Ahorita la fundación que mandaron al colegio a hacer esto de la inclusión me tuvo que preguntar a mí, no, es que profe, todos los docentes dicen que los niños están bien. ¿Cómo van a estar bien si tienen una discapacidad y tienen una necesidad? Entonces eso es lo que ha venido pasando. Creo que hubo más inclusión cuando no hablábamos tanto del tema que hoy en día. Sí, ocurre frecuentemente. Pues lo qué pena ahí. Cristian, dale, Cristian. Lo corto. Pues digamos que lo que sucede es que anteriormente, pues yéndonos un poco al como a la historia, aunque suena redundante, ¿no? Antes éramos como una sociedad muy paternalista, ¿no? En donde los maestros, en ocasiones, pues así el niño tuviera un, así se fuera un mínimo déficit de aprendizaje, o ese fue el caso en donde en los colegios que yo estudié, ¿no? Los maestros se preocupaban por el niño. Ahora no. O sea, ahora, por ejemplo, el caso, yo trabajo en la universidad y hace unas reuniones para capacitar a los docentes, no llegan. O sea, no les importa. Y ahí es donde está la formación. O sea, no es el docente llega al colegio y listo, capacitémoslo, ¿cierto? Pero si el docente universitario y sobre todo el estudiante que se está preparando para ser docente no está asistiendo a las capacitaciones, pues hombre, ¿a qué estamos jugando? ¿Cierto? Y ya en el tema pues de la sociedad, lo que pasa es que si empiezo a hablar me saco una espinita que tengo. Hágale, hermano, hágale. Porque en Villavicencio hay una política pública de discapacidad que no sirve para un carajo. Una mierda. No sirve para ni mierda. Tenemos una persona incompetente. Dos personas incompetentes. Bueno, varias. Aquí nos podemos pasar toda la noche y no acabamos. Resulta que ni siquiera hicieron algo por la población con discapacidad. Nada, en Villavicencio. Entre esas está nuestro burro maestre. Eso sí es un burro maestre. Porque se las pica que sabe de todo, ¿no? Y al final lo único que sabe es olor a... Sabe tanto que sabe a miércoles. Esa política pública de discapacidad no sirve para nada. Nunca la implementaron. El Comité de Discapacidad Municipal nunca se ejecutó. Estuvo la gente ahí, pero estuvo de adorno porque ni siquiera el alcalde llegó allá. No, ¿sí? No asistía. No asistía. O sea, es una persona que... O sea, yo digo, hermano... Totalmente. Su logo es... ¿Cómo es que es el logo? ¿Estamos cambiando? Algo así, un logo ahí... Villado cambia contigo. ¿Cómo vamos a cambiar con una persona que no tiene ni dos dedos de frente? Es poco empática. Poco. O sea, no... Totalmente antipática, diría yo. Exacto. Entonces, listo, está bien. Ese es el burro maestre. Ahora, vámonos más abajo. Hombre... ¿Cómo es posible que hayan unos puestos para discapacidad, cierto? Que la ley lo dice. O sea, hay unos decretos que dice cuáles son esos porcentajes. No me voy a detener a hablar de ellos porque es un poco largo. Pero, hermano, vaya cuente cuántas personas con discapacidad hay trabajando en el municipio, visual sobre todo. Tenemos personas talla baja, pero esas personas talla baja las involucran en empresas que lo hacen es para ganarse la licitación. Entonces fácilmente usted se encuentra un pedacito en el primer piso de la alcaldía y la otra mitad en el décimo. ¿Sí? Sí. Y ahí están. ¿Y qué hacen? Pues obviamente en la licitación pues le dan puntos adicionales por vincular a personas con discapacidad en la seguridad, ¿cierto? Y así lo hacen muchas empresas. Pero vayamos y miremos de realmente qué personas hay ahí trabajando. Y yo estoy seguro, casi seguro, y John Carlos de pronto no me puede corroborar la información. Hay gente que, acreditando una miopía, está trabajando allá por discapacidad. ¿Por qué? Porque no se les ha dado la berraca gana de expedir un certificado de discapacidad, que lo tienen que hacer. Anteriormente dependía de nosotros y Departamento de la Prosperidad Social, que nos hacía un registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Ese no servía. Nos servía una epiclisis. Ahora no. Ahora el municipio o municipio certificado, departamento, tiene que expedir el dinero y realizar la junta médica con la Secretaría de Salud para que nos den un certificado. Así es. Y hay mucha gente, hermano, que está muy varada por ese certificado. La burocracia tan impresionante que existe. Lo que decía John Carlos hace un momento es completamente cierto. Antes de hablar de discapacidad, realmente las cosas se hacían, y ahora es burocracia absoluta. Sí, de hecho, inclusive los recursos con los cuales se despide ese certificado de discapacidad vienen de transferencia del orden nacional, vienen del ministerio. Lo que tiene que hacer el ente territorial es sacar un proceso de, digamos, de licitación o de contratación para poder contratar la IPS que haga la evaluación. Pero como estos recursos llegan de distribución específica y pues no hay forma de echar serrucho ahí, pues simplemente dejan perder los recursos. Bueno. Ya que el caso del Meta pasó, se perdió en un año los recursos, hay un castigo, digamos, al ente territorial, que es disminución de los recursos, y quienes llevan del plato, ¿quiénes son? Nosotros. Okay. Los oyentes, que en este momento son oyentes de nuestros invitados y oyentes de Metropolitana Radio, pueden comunicarse a los chats de sus invitados y al chat directo de Metropolitana Radio entrando ahí a la estación de radio. Ustedes entran a la estación de radio y en la parte de abajo existe el conito, un sobrecito blanco, azul, amarillo, dependiendo del navegador que tengan. Ahí le dan clic. Si tienen alguna discapacidad, simplemente le preguntan a la página y la página les va a decir en dónde está el sobrecito. Dan clic y automáticamente les va a abrir el chat y van a poder sin ningún problema enviarnos. No es un chat, es únicamente es un buzón de voz y es un buzón de mensaje de texto. El chat lo tengo deshabilitado por obvias razones, había mucho madrazo limpio. Entonces lo que hicimos, y les cuento la historia de por qué lo inhabilitamos. Entonces bueno, ahí pueden enviar su mensaje. Resulta que hicimos algún programa, literalmente, precisamente, y el programa, en alguna parte del programa hablamos de Pablo Neruda, ¿no? Y pues bueno, los chilenos están alborotados por la historia verdadera de Pablo Neruda, y bueno, desde ahí en adelante el chat se nos volvió un madrazo. Decían los hijos de colombianos amantes de Pablo Neruda, violador, que bla bla bla, en fin. Entonces decidimos eliminar un poco el tema del chat para evitarnos ese tipo de encuentros. Vamos a escuchar un tema musical, esto es Salir al Sol, de nuestro querido Fito Páez. Este tema es, esto es una joya, porque pues Fito Páez es una joya. Es decir, el hombre tiene cosas interesantes, aunque también tiene como mucho cantante cosas que son realmente basura, pero esto es muy bacano, me gusta mucho. Fito Páez, Salir al Sol en Metropolitana. Ya nos vemos en un momento. Hay que salir a pelear, hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol. Que no se banca. era Fito Páez con algunas pasadas, palabras pasadas de tono, pero palabras bacanas. Este era el Salir al Sol. Y estamos escuchando en el fondo, en este momento, In the Valley of the... sí, en el valle, básicamente. In the Valley. Esto es de Charlie Brown y la Gran Orquesta. Esto es un clásico en Metropolitan Radio, porque este es sonido de 78 revoluciones por minuto. Escuchémoslo y disfrutémoslo en un momento. Esta hermosura de la colección Metropolitan Radio. There's an old spinning wheel in the parlor, spinning dreams of the long, long ago. Y esta es de nuevo Metropolitan Radio Internacional en Hablando a Ciegas. ¿Por qué Hablando a Ciegas, John? Bueno, Hablando a Ciegas es el espacio para poder dialogar, expresarnos de manera libre, de manera espontánea. Nosotros, las personas con discapacidad visual, baja visión, ciegos y sordos ciegos, para que el mundo conozca más allá de lo que puede ver. De alguna manera es el pretexto para abrir visiones, ¿no? Es muy distinto el ver al tener visiones. Exacto. Es una cosa completamente diferente. Tenemos un pequeño, digamos, eslogan, que es: lo que nos falta es la vista, nos sobra la visión. O sea, la limitación no nos define. ¿Qué tipo de programas vienen, John? De aquí en adelante, ¿qué viene? ¿Hoy es el Abrelatas? ¿Hoy es un prólogo? Hoy estamos en ese pequeño lanzamiento, intro. Estamos aquí, digamos, arrancando, pero la idea es que vamos a tener dentro de 8 días otro tipo de invitados también, personas con discapacidad visual, personas que están dedicadas a diferentes actividades, al deporte, otros que están dedicados también a formarse en este tema de la radio también, personas que están dedicados un poco al liderazgo, al trabajo social. Infinidad de, digamos, de personas con discapacidad visual que hacen diferentes tipos de actividades, roles, y queremos saber, conocerlos, básicamente es saber a qué se dedican, qué hacen, digamos, cómo son. Es un poco el ideal de este espacio. Y los invitados, ¿por qué decidieron aceptar la invitación hoy, John Carlos? ¿Por qué decidió aceptar esta invitación de este personaje, John? Bueno, la verdad, pues, es importante, ¿no?, contar muchas cosas de la vida. Es importante que la gente conozca lo que hablamos hace un rato. O sea, tener una discapacidad no es ser inútil. O sea, yo por lo menos, que digo, desde pequeñito mi mamá y mi familia me trató como una persona en igualdad de condiciones, me puso las normas igual que a mis hermanos, ¿sí? Mi familia me incluyó, me ponían a jugar fútbol, mis primos, sobre todo mis primos segundos, porque yo soy el mayor de todos mis primos hermanos por las dos familias, ¿no? Pero pues también después tuvieron su situación. Entonces es bueno de pronto comentar uno sobre las experiencias personales para que miremos que así como John Carlos, que así como Cristian, y que como así, de hecho, yo siempre, como dijo Cristian, a Stephen Hawking, Pablo Neruda, Luis Borges, y cantidad, Beethoven, cantidad de personas que con su discapacidad, han podido ser mejores que los que estamos aquí sentados. Ahora, ¿por qué mucha gente que está allá en los rincones de su casa lamentándose porque le partió una uña, porque le partió un dedo, porque de pronto tengan algo mejor, la novia, el novio, o mayor que los que estamos aquí en la mesa, se están lamentando? Hombre, yo, como lo dije al principio, soy sordo ciego. Y sin embargo, mucha gente me pregunta: ¿y este señor cómo anda por la calle, para arriba y para abajo, no lo levanta un carro? Pues así ando, y así quise ser. Y así, porque ahí, digamos, el emblema personal mío que me encanta es la libertad. O sea, yo no me voy a coartar en la casa, yo me quise independizar de mi papá y mi mamá, yo quise hacer una familia como cualquier persona, yo quise estudiar, sigo estudiando y llegaré, digamos, a lo que llamamos los psicólogos la autorrealización, que uh-huh. es en el momento que yo ya pueda brindar conferencias en masa, que es, digamos, lo máximo a lo que quiero llegar, ¿no? Ok, genial. Por eso decía inicialmente que la mitad de la discapacidad es mental, definitivamente. porque los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación impresionante, ¿cierto? Sí, claro. Es que nuestro cerebro es flexible. Yo por lo menos soy de los que digo, yo no le deseo la discapacidad a nadie. Y no porque yo haya vivido un trauma. Sí, no es fácil. Pero no, yo tengo una capacidad mental para salir. La tuvo Cristian. La tiene John, que está queriendo salir adelante. Hay otros que han quedado y no tienen esa misma poder mental. Entonces, sí, yo creería que hay que buscar, hay que dejarnos ayudar. Yo conozco, he sido persona que ha querido ayudar desde mis 13 años, que empecé como a socializar bastante con las personas. Yo saqué 5 o 6 personas, digamos, de los usos escondites. De hecho, a Cristian, pues Cristian no fue tan temeroso, pero también como que se nos quería esconder. Y el closet, con un compañero tratamos de... y no lo dejamos esconder. Y oye, Cristian estudió y salió adelante. Sí, y pues esa es la idea, ¿no? Cristian, ¿por qué aceptó venir a este programa, en este primer programa? La verdad no sé, man. A mí me gustan los retos. O sea, yo soy de no quedarme quieto y la verdad es que esto me gusta. Siempre me llamó la atención hacer un podcast, estar metido en este mundo de la radio, poder comunicar algo. Y más cuando uno tiene algo que decir, es mucho mejor, ¿no? Sí. Ahorita le decía a John, qué pena si se me sale de pronto un chiste, una... No. Porque es que yo soy muy... O sea, a veces pienso lo que digo, sí, pero soy muy espontáneo. O sea, es de una y la chispita ahí de querer ser chistoso está dentro de mí, pero no lo planeo. O sea, nunca. Desde muy niño siempre he sido así. Entonces a mí me llama mucho la atención este tema. Okay. Y pues yo cuando me dijo, oiga, voy a abrir este espacio, me gustaría que estuviera allá para hablar un poco de discapacidad, yo pues listo, hágale. Okay. Porque al fin al cabo esto es lo que el vivir de nosotros diario, ¿no? Y si logramos transformar al menos una sola persona con esta charla, ya, sí. está bien. Nos enviaron mensajes de México, se los voy a leer, es un corto poema, dice, no necesito mis ojos, no necesito verte, no, a ver, vuelvo a leer, es que estoy totalmente aquí hasta abajo, se me perdió el monitor. No necesito verte, no necesito mis ojos para sentirte. Porque sentirte es necesario, es suficiente, perdón. No más, eso es todo. ¿Qué piensan ustedes? No necesito mis ojos para verte y no necesito mis ojos para sentirte. Sí, no, para verte, porque sentirte es suficiente. Ah, porque sentirte es suficiente. Es buenísimo, ¿no? Uh-huh. Y aparte que me transmite a mí el tema de las energías. Sí, claro. Porque, pues, como ya está establecido, independientemente de lo que creamos todos, somos energía, ¿no? Sí. Somos energía y hay unas energías muy raras, muy, muy fuertes. Hay gente rara. Sí, hay gente muy rara, sobre todo esos rockeros mechudos que son. Sí, raros todos esos manos, escuchando manos. Metropólica todo el tiempo. Sí, eso es. Una mano de desadaptados ahí. Completamente desadaptados. La pregunta es, ¿cómo una persona... Es una pregunta que sé que muchos oyentes la están realizando, porque aquí ya veo varias preguntas similares a eso. ¿Cómo una persona con una, entre comillas, la colocan discapacidad, aquí llegó otro, tiene la oportunidad o la valentía de progresar mucho más hábilmente y más fácilmente que otras personas que no tienen la discapacidad? ¿Qué es ese elemento? ¿Cuál es ese elemento que se posee adicional? ¿Cuál es ese plus adicional que se trae cuando se llega con una discapacidad? Yo creo que un poco es que nosotros como especie, los seres humanos, entre más dificultades tenemos, más fuerza sacamos de muchas partes. Tengo el ejemplo, digamos, de compañeros que han salido de la pobreza, digamos, vienen de bien abajo, y hoy en día uno los ve en unos espacios que uno nunca se imaginaría. Entonces, entre más dificultades, más inconvenientes, más problemas, creo que nosotros como especie logramos sacar una garra, no sé de dónde, pero creo que entre más fácil la vida es, menos capaces somos de hacer cosas. entre la vida más difícil es más posible llegar más lejos. Ok, ¿qué, Cristian, está que se habla? No, es que es muy aburridor, ¿no? La vida fácil es aburridora. Uh-huh. Yo, por ejemplo, soy muy procrastinador. Me gusta, pero me siento muy incómodo. O sea, yo soy muy responsable y todo, pero también soy demasiado procrastinador y digo, pues, puchica, la vida fácil no agrada. Y el cerebro dice, oiga, hermano, ¿qué pasa? Haga algo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Haga algo, porque yo soy de los que, si tengo un espacio de 1 o 2 horas, me relajo muchísimo. Y es necesario. Claro, con el ritmo de vida que tenemos, pues no solamente como personas convencionales, sino nosotros como personas con discapacidad, que tenemos la cabeza al 100%, o sea, un movimiento en falso de una persona ciega y lo puede estar lastimando. Sí, completamente. Entonces el cerebro todo el tiempo está pensando. Un mecanismo de defensa impresionante, ¿no? Se activan muy, muy, muy bien. ¿Y la resiliencia? Totalmente, la resiliencia, el proceso de debilidad. John Carlos. Bueno, yo lo pensaría, ¿no? Que es que los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de raciocinio, ¿no? Y de pensar, y la capacidad de solucionar problemas. De pronto, yo siempre he dicho que de pronto nos tratan un poquito como diferentes. ¿En qué sentido? ¿En que nosotros tenemos más berraquera, como la pregunta que se están haciendo? Yo creería que no. Yo creería que nosotros somos personas igual que los convencionales, ¿sí? Lo que pasa, si tú miras y apartamos los dos grupos, en los convencionales hay niñas de pronto que venden su cuerpecito, hay drogadictos, hay gente inteligente, hay gente que quiere salir adelante, hay gente que no lo quiere. Yo creería que nosotros hay lo mismo. En este recorrido 37 años he conocido niñas ciegas que venden su cuerpecito porque no hay más plata, no les deja más la posibilidad de hacer. Hay compañeros que sabemos que han consumido, consumidores, ¿sí? Y entonces nosotros, los que tal vez estamos, los que estamos en esta mesa, somos de los que quisimos salir de esa montonera y salir por encima. Pero ahí sí, en mi caso personal tengo un ingrediente más, esa rabia que uno le da de pronto, de tener que luchar, porque es que para nosotros nos toca el doble esfuerzo en muchas cosas. Es lo que más me llevó de pronto a escalar lejos. Sí, yo soy de los que vengo soñando y cada sueño que quiero lo voy cumpliendo. ¿Sí? Y pues eso funciona, eso se llama la ley de atracción, hay un libro de eso. Alguna vez pensé que eso era tomadera del pelo, pero revisando mi vida creo que cada que uno quiere dar un paso y se le va cumpliendo. Entonces es mentalizarnos positivamente. Y eso no lo necesitamos hacer nosotros como personas con discapacidad. Eso lo puede hacer personas cualquier persona sin discapacidad. Sí, okay. Señor, claro. El tema entonces es la toma de decisión, la capacidad y la habilidad que tenemos para tomar una decisión en un momento indicado. Eso es lo que realmente genera una discapacidad. Alguna vez yo hablaba con John y le decía, el discapacitado, desde mi punto de vista, realmente es aquel que no tiene la capacidad de conectarse con una realidad. Claro. Es decir, con una realidad personal, basada en una realidad global, ¿no? Una realidad social, hacia aquella persona que simplemente se dedica a convertirse en víctima, que es muy habitual en personas con algún tipo de discapacidad, porque es un negocio, es rentable, además de todo, convertirse en víctima. Y no solamente para las personas con discapacidad, sino cualquier persona se convierte en víctima porque es algo absolutamente rentable. Entonces, digamos que no es de un sector específico ser o no ser o tener una característica especial. Pero nos hacen una pregunta a un oyente, y es que, dime, Cristian, ¿me vas a decir algo? No, precisamente me acabé de acordar también por qué quise venir acá, ¿no? Un poco. Fueron muchas las razones, pero también una muy grande es que queremos cambiar el chip de las personas. Queremos que la gente nos dejen de mirar, ahorita que su merced dijo víctimas, que nos dejen de mirar como el pobrecito, o allá va el cieguito, o venga, le ayudo a pasar, está bien que nos den ayuda, ¿cierto? O le invito un jugo, o está bien que de pronto nos quieran tener una atención, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a mí me pasó tengo una anécdota que me pasó a mí. y no sé si alguno de ustedes le haya pasado. Una vez iba con unos amigos por la 40, acá hay una calle muy famosa por la 40, en la avenida 40. Ahí había una empresa de telefonía, no voy a decir cuál es, para no... Es que no recuerdo si era una o dos. Celumóvil, creo que era Movistar, creo que era Tigo. Movistar, no, era Belsau. Ah, era Belsau, ah, sí, no, ya. No, era Movistar, bueno, Movistar. Ya desapareció. ¿Para qué sí. decir que Tigo? Era... no, Tigo está que desaparece. Era Movistar. Y fuimos a entrar porque teníamos que pagar una factura de un plan de telefonía. Yo llevaba muy poco de ciego, la verdad, llevaba como un año o menos. Sí. Y de repente el celador se paró frente a nosotros, íbamos tres, se paró frente a nosotros y nos dijo, ¿hacia dónde se dirigen? No, adentro a pagar, a hacer una vuelta. Se dio media vuelta, como que se cogió la cabeza y dijo, perdón, pero aquí no pueden entrar. ¿Y por qué? ¿No? Aquí no se puede pedir monedas. Digo, ¿a qué punto hemos llegado en donde yo se ríe? No, yo una vez estaba un compañero tomándose un jugo, se terminó de tomar el jugo, quedó con el vaso en la mano, pasó una persona y le echó una moneda en el vaso. Sí, o sea, ¿a qué punto hemos llegado que somos eso? O sea, somos el que pide monedas, somos el que pide todo regalado, el que venga, ayúdenme, ¿sí? Entonces nosotros realmente... Sí, somos y queremos cambiar ese chip. Al punto que las personas que no tienen discapacidad usan esto como negocio, o sea, uno encuentra personas. La victimización, eso es un negocio, ¿cierto? Claro. Un negocio buenísimo. Inclusive hay. Pucha, yo quiero ser víctima de algo, hombre. Hay personas que sin tener discapacidad, por ejemplo, ocupan los espacios como asesor de discapacidad. Y uno dice, bueno, y esta persona. Pero realmente están ahí es por ocupar un cargo. O sea, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una asesora de discapacidad. Bueno, ella dice que es asesora, ¿no? Pero realmente lo que hace es aprovechar la oportunidad donde hay personas con discapacidad para tomarse fotos y subirlas a la página de la gobernación. Son ¿sí? tan nobles, sí. Sí, o sea. Con un corazón muy noble. O sea. La alcaldía y la gobernación. Uno la ve y dice, mire, qué persona tan noble. Sí, persona ayuda tan... a los cieguitos. Sí, ayuda a los cieguitos. Se toma fotos con ellos. Pobrecitos ellos con ellos. Sí. Y mire, tan valiente que se toma fotos con ellos. Entonces es chistoso porque. No les tiene miedo. Nosotros, como asociación o a veces como grupo poblacional, hacemos actividades, hacemos reuniones, hacemos múltiples actividades. Y aparecen los paracaidistas, yo los llamo, ¿no? Que son los que fungen como personas o como funcionarios de la discapacidad, pero solamente aparecen es para tomarse la foto, para llenar planillas y para poder cobrar su sueldo, ¿sí? El payaso, sí. Sí, completamente. Y pues no solo su sueldito, sino para seguir ganando crédito. Sí, sí. Como sí, dirían sí. las abuelas, ganar indulgencias con Ave Marías ajenas. Sí, estamos completamente de acuerdo. Total Eclipse of the Heart, ¿sí? Eclipse total del amor. Este tema lo pidió aquí. Oiga, venga, Carlos, John Carlos, ¿que usted se ha enamorado, hermano? O algo así. Porque este tema es de cortarse las venas. Estás despechado. Bueno, sí, hay una pregunta de un oyente antes de salir y dijo, tenemos claro, nos dice, nos tenemos claro la discapacidad. Y yo hago la pregunta tal cual está montada en el chat. Si la pregunta tiene algún grave malicia, le agradecemos a nuestros oyentes que usen la malicia. Frescos, pregúntenlo como se les dé la gana. Pregúntenlo como se les dé la gana. Él pregunta que ya sabemos, y me imagino que hay algo de morbo ahí, ya sabemos qué es lo que ocurrió con John. Lo identifican John, me imagino que con John Carlos. Queremos saber por qué las otras dos personas perdieron la visión. Ojo, visión, hay diferente. Ellos no perdieron la visión. Perdieron la vista, que es completamente distinto, ¿sí? Bueno, voy a empezar primero. Pero venga, eso lo hacemos después. Lo hacemos después del tema. ¿Listo? ¿Les parece? O antes, como quieran. No, hágale, vamos a unos hermosos comerciales con nuestros patrocinadores. Patrocinadores en este Bonnie Taylor con este tema de Total Eclipse of the Heart en Metropolica Radio Internacional. Aquí para nuestro amigo enamorado. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Every now and then I get a little bit restless, and I dream of something wild. Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry, and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Esta Bonnie Taylor con su Total Eclipse of the Heart. Este es también la misma historia. Es You Are the Flower of My Heart. Sweet, de decir esto, tráele, ¿cómo es? Te traigo flores a mi dulce corazón. De Capital City. Esta es una de las bandas de blues clásico y una de las ediciones de blues clásico de la colección de Metropolica Radio Internacional. Escuchen este sonido tan impresionante. Esto es como lo que escuchan los abuelos, ¿no? Los sonidos del acetato puro ahí dando vueltas y el crusher. Bueno, teníamos un par de preguntas, John, antes de salir a la música. Básicamente, la pregunta estaba, era cómo se había adquirido la discapacidad. Ya, digamos, John Carlos nos contó cómo había sido el proceso de él. Desde que edad, en el caso mío, yo tengo una enfermedad huérfana que se llama retinosis pigmentaria, con la cual nací, y que me generó durante toda mi vida, aunque yo no era consciente de eso, una cosa que se llama ceguera nocturna. Quiere decir eso, que yo de noche no veía como ven todas las personas, digamos, veía de una manera diferente, no veía bien de noche. Pero pues yo no era consciente, porque pues yo pensaba que todo el mundo veía igual como sí, yo veía, claro. ¿Sí? Entonces mi niñez, mi adolescencia, prácticamente mi juventud, se desarrolló como una persona miope, con gafas, con astigmatismo. Posteriormente, cuando tuve alrededor de 22 años, me hice la cirugía, y pues dentro de mi cabeza no existía el tema de discapacidad. Vine más o menos a la edad de 38 años, por cuestiones de que empecé a notar algo bastante extraño. Pensé que era que la operación no había funcionado lo suficiente y que había tenido, digamos, un aumento de la miopía, pero haciéndome un chequeo en la clínica Barraquer me dieron por primera vez el nombre de retinosis pigmentaria. Aunque en el año 2010 yo ya me había hecho algunos exámenes donde se veía alguna afectación de mi campo visual, pero pues no tenía ni idea a causa de qué era. Posteriormente a esa fecha del 2014, en la Barraquer, que me dieron esa presunta posibilidad de la enfermedad, en el año 2018-2019 hago un proceso por la EPS, un proceso tortuoso diagnóstico, y me confirman la enfermedad, retinosis pigmentaria, enfermedad huérfana, sin tratamiento, progresiva, degenerativa, y que conduce a la ceguera. Okay. Es decir, no está incluido en el POS. Digamos que sí está incluido, pero no tiene tratamiento, o sea, no tiene tratamiento conocido. Okay. Hay mucha investigación, mucho tratamiento experimental, pero no hay nada hasta el momento que permita corregir, detener la progresión de la enfermedad. Sí. Entonces yo empiezo a ver el mundo de otra manera. Okay. Primero, me pegué una estrellada, digámoslo así. Sí. en el ámbito laboral mi vida empezó a cambiar, porque yo ya no podía leer en papel, yo ya no podía firmar, no podía leer planillas, y pues ni yo tenía idea en qué estaba metido, y pues menos mi jefe o mis compañeros. A punto que yo era docente de una universidad aquí en Villavicencio. Y ¿qué universidad? La Universidad Santo Tomás, y el decano de Ingeniería Civil en ese momento, ¿cómo se llama? John Jairo Gil Peláez, que ahora es el decano de mecánica. Muy bien. Tomó la decisión con base, no sé, básicamente palabras más palabras menos, en algún momento me dijo: es que yo no sé qué hacer con usted, ¿sí? No sé dónde ponerlo, y lo pongo de florero, no sé qué. Entonces sí, o sea, porque no tenía ni idea, y pues yo tampoco lo culpo, porque pues yo tampoco sabía cómo podía hacer mi proceso de rehabilitación. No sabía cómo podía, digamos, yo volver a hacer las cosas que normalmente hacía. Es inocente. No, digamos que es ignorante más que inocente. Okay, perfecto, ¿sí? Muy bien, esa palabra. Esa palabra es la ignorancia que sufre toda la sociedad, que sufren las universidades, aunque hablen de política de inclusión y tengan unos marmotetos hermosos de inclusión, finalmente no tienen ni idea de lo que es la inclusión, y mucho menos lo que es el tema de la vulnerabilidad. Cristian. Señor, cuénteme. No, cuéntanos. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Uy, es que yo soy demasiado disperso. Estaba pensando precisamente en este momento que estoy muy gordo. ¿Yo qué tengo? Uy, lo mío sí es muy trágico. ¿Qué pasó? Yo tengo... A mí me dio una enfermedad degenerativa. Degenerada, le decía yo. Solo le da a una persona en un millón. Y me gané esa lotería, hermano. Se llama uveitis. Y es como una infección en los ojos que se puede confundir mucho con conjuntivitis. Porque empieza el ojo rojo. Entonces los médicos, cuando me empecé a ir al médico, sí, me decían: no, tiene conjuntivitis, échele estas goticas. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Como 6. No recuerdo, la verdad. Mi mamá fue la que estuvo muy pendiente de mí. Se gastaron un montón de plata, que de hecho no supe cómo la consiguieron. Sí. Y empezaron con conjuntivitis. Entonces después me hicieron, me llevaron a la Barraquer. Allá me hicieron un láser, se me tiraron un poco la vista. Después fui a una clínica muy famosa aquí, en ese entonces era muy famosa a nivel nacional, que es la de San Martín. Sí. Allá fue la primera vez que le dijeron a mi familia: no, el niño tiene esta enfermedad. Y resulta que esa enfermedad causa otras. Entonces, claro, pues mi familia... ¿Incluye la gordura también? También la gordura, sí, porque usted no ve lo que se está comiendo. Okay. Sí, sí. Entonces usted come y come, ¿sí? Ay, Dios. Pues, man, esa gorda es pura mierda. No, pero no estoy tan gordo, estoy pasadito bueno. Bueno, y entonces, con el tiempo, ya empezaron a dar el dictamen, ¿no? Es lo que tiene su uveítis, Se me atrofió la córnea del ojo derecho. Entonces me hicieron trasplante de córnea. Iba muy bien. Una clínica, todo mi proceso fue en Bogotá. Una clínica muy... unos médicos ahí, no, que toca hacerle trasplante de córnea. Pero me lo hicieron muy pequeño. O sea, a los 12 años, cuando el cuerpo ni siquiera había explotado a su máximo crecimiento. Entonces, claro, al hacer el trasplante así, obviamente el cuerpo se va a estirar, y el ojo, pues a pesar de que pegue, pues no va a ser como tan bien, ¿cierto? Al igual, cuando usted trasplanta un órgano, por más mínimo que sea, el cuerpo lo va a atacar. Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, a mí al principio iba bien, bien, bien el trasplante. Estaba mirando por el ojo que me operaron. Pero a los 3 meses me dijeron: no, toca cita nueva para retirarle puntos. Y resulta que la uveítis, una de sus características es que el ojo se inflama. O sea, el ojo se... porque es itis, inflamación. Pues el ojo se va inflamando, y es muy lenta la inflamación. Entonces, al quitarme puntos, claro, se me tiraron la cirugía. Y ya después, pues, se me desprendió la retina. Miré hasta los 23 años, 22. Sí. Sí, ya... Pero ahora soy feliz. Siempre he sido feliz. El tiempo vuela tanto que ya son las 8 de la noche. Se nos acaba este programa hoy. Fue muy corto, el tiempo pasa muy rápido. Pero creo que nos hemos alimentado muy bien. Y creo que hemos logrado de alguna manera el objetivo inicial. Este man se coge la barriga. Sí, nos hemos alimentado muy bien. Nos queda una pregunta en el aire. Creo que yo diría, John, necesitamos con este par de personajes una nueva entrega porque. Nos quedamos cortos de tiempo. Nos quedamos cortos de tiempo. Y sobre todo que no estamos hablando de los proyectos personales, ¿no? ¿Por qué economista? ¿Por qué psicólogo? Porque quedan muchas cosas de aquí en adelante. Quedan muchas cosas para contar. Entonces, no sé, John, te propongo que los invitemos al siguiente programa. Sí, vamos a invitarlos para que podamos continuar y cerrar un poco el tema, digamos, el objetivo del programa. Bueno, nos queda agradecer, afortunadamente el tiempo se acaba, sigue en este momento un programa que se llama Motel Montaña, que es un programa muy bacano, es un programa hecho desde Recife, Brasil, es una música bien, bien bacana, este tipo escoge los temas de una manera bárbara, es una cosa increíble, ya lo van a ver para que entren a escuchar el siguiente programa que es Motel Montaña con Flavio Torres, es un loco que hace música, unas selecciones... No sé dónde saca ese manto esa música. Gracias por haber estado con nosotros, John. Gracias y bienvenido al programa. Ya de hoy en adelante, este es el único programa que te conduzco. La próxima semana yo no hablo, hablo muy poco la próxima semana. Así es que hoy hablé, la próxima semana ya no hablo más. Perfecto, listo, Miguel. Muchas gracias a Cristian, a John Carlos por la participación, por estar aquí, por abrirnos, digamos, su espacio y contarnos sobre sus vidas. Esto fue Hablando a Ciegas. Una despedida, Cristian, una despedida de Giancarlos. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haberme invitado. Esto me llama mucho la atención. Y hermano, estos son los procesos bonitos que realmente a uno lo hacen sentir bien. Y ojalá se cambie al menos una sola vida. Que uno, como su merced dijo, ojalá que uno de esos chinos huevones que andan por ahí diciendo mi vida no vale nada, me voy a matar. Los emo anteriormente. Sí. Bueno, recapaciten. Muchísimas gracias. Bueno, en mi caso también, pues agradecer la invitación. De pronto, pues si más adelante se da la oportunidad, ¿no? Ya le comenté a John, de pronto que por los compromisos, mantengo todo el día trabajando, ¿no? Eso es puro cuento, hermano. Es un poco difícil, pero igual que cualquier cosa que le pueda colaborar, hay muchos temas para hablar, ¿no? Sí. Podríamos de pronto segmentarlo en temas laborales, familiares, sería chévere manejar esto, deportivo, como dijo John también, con varios, y pues estoy presto a colaborar en el momento que requieran, de pronto algo, tengo bastante experiencia en todo lo que he vivido a nivel personal, ¿no? Sobre los temas de discapacidad. Entonces, pues, agradecer también la invitación y esperamos que pronto se nos pueda dar una nueva oportunidad, ¿no? Les recordamos a todos los oyentes de Metropólica Radio que este programa a partir de hoy se va a emitir todos los jueves desde las 7 de la noche, hora Bogotá, 19 horas, hasta las 20 horas, Bogotá. Entonces, ustedes pueden medir desde la hora internacional, menos 5 horas del Greenwich Meridian Times, que es la hora, es como el modelo de hora como tal. Entonces, recuerden ustedes, todos los jueves a partir de las 7 de la noche, desde hoy, Hablando a Ciegas. Ya la próxima semana tendremos cortinas, la próxima semana tendremos presentación, tendremos un poco más el programa completo y absolutamente listo para funcionar. Así es que gracias por haber estado con nosotros. Un aplauso para estos manes, como siempre, y nos vemos la próxima semana. Metropólica. Muchas gracias. Y nos bajar con el baile Los que sobran de Los Prisioneros. Esto es de la era del rock en español. De la era en la que Los Prisioneros, estos tres Tapia, de apellido todos los tres Tapia, que es el apellido más popular y ordinario de Chile, decidieron hacer música y nos regalaron esto, que es el baile de Los que sobran. Todos sobramos en algún momento en el baile. Nos vemos la próxima semana en Metropólica. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual